Bueno, y nosotros nos vamos a poner en contacto con el doctor Marco Gasparetto porque, claro, en esta mañana está complicada una franja, es responsable de UDEN, claro, y nos va a contar, porque hay una franja etaria, te parezco coqui ya, complicado, los abuelos, en todo caso, y los niños están complicados por el tema de calor. Bueno, pero lo va a decir como corresponde el doctor Gasparetto. Marco, gracias por atendernos, ¿eh? No, muchas gracias a vos, Carlos, por hacerte eco de este mensaje que podemos mandar a punto de partida de los medios de comunicación con la importante función que tienen, ¿no? Y sí, un poco, como bien decís, llevar una información más de la que se ha brindado en todos estos días con esto de las temperaturas que estamos soportando y fundamentalmente a lo que es justamente los niños y los abuelos. Ajá. Estamos viendo en estos días, ya desde que se empezó con la primera ola de calor de hace unos días atrás, que los abuelos están sufriendo la mayor parte de los embates de esto, ¿no? Con un importante grado de deshidratación en muchos casos. Hemos atendido con UDEM realmente muchos casos de abuelos con unas hipotensiones arteriales realmente importantes, a punto de partida del no aporte lógico de los abuelos, lo que tienen como característica es que no toman mucho líquido normalmente. Claro. Y si aparte tienen medicación diurética, que es lo que los hace, generalmente a los abuelos se les da una medicación diurética como para que puedan orinar un poco más. Claro. Y en estos momentos, así que hay poco aporte de líquido, el diurético y encima el calor, imagínate cómo quedan, pobres. Claro, claro. Entonces, o sea, la prevención entonces es líquido, bueno, obviamente el fresco, ¿no? Un poco, y mucho líquido. ¿Y qué hacer con los diuréticos, Marco? Esa es la clave un poco. Yo más que nada aconsejaría que no dejar la medicación, obviamente, porque se puede complicar desde algún punto de vista, pero sí tener en cuenta el aporte de líquido, fundamentalmente agua libre, ¿sí? Agua sola, sí. En cantidad superior a lo habitual, lugar fresco, ¿sí? Lugar fresco lo más que se pueda en estos días, sí. ¿Sí? Sí. Y no estar expuestos a lo que es la temperatura ambiente en lo que va desde las 10, 11 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, que realmente ese horario es terrible para cualquiera, ¿no? O sea, no solamente para los niños y para los ancianos, sino que para cualquiera de nosotros que estemos a la intemperie, en esas horas realmente es para tener cuidado. Debemos tener precaución justamente en eso. Perfecto. ¿Cómo influye el alcohol en estos casos? Porque el resto de la población cree que es invulnerable, ¿no? Pero y toma alcohol, y el alcohol en estos casos es terrible también. Y el alcohol, para que te des una idea, deshidrata más. Claro. Básicamente. O sea, el aporte de líquido que uno tiene que sumar al alcohol para poder compensarlo de alguna manera, ¿sí? Es mucho mayor. Por lo tanto, el alcohol está siendo un factor de deshidratación más. Asociado a la temperatura, a la edad, a todo, es una manera de deshidratarnos justamente por dentro más. Bueno, o sea, los que no están dentro de la franja etaria, los jóvenes, evitar el alcohol. El resto, a lo más fresco posible, no andar afuera de 10 a 4 de la tarde y mucha agua. Exactamente. Uh-huh. Y déjame hacer un llamadito más y no te ocupo mucho más espacio. No, es el tema del día, Marco, así que lo que haga falta. Desde las 8 de la mañana hemos salido a 5 accidentes. Ajá. Sin mayores gravedad, pero ajá, accidentes al fin. Entonces, en estos días que estamos previo a las fiestas y realmente nosotros que estamos hace algunos años en estas cosas, sí, estamos cansados de ver gente que pasa las fiestas internados o cuidando familiares, y realmente no es en ningún momento del año es lindo eso, pero fundamentalmente en las fiestas que uno tiene que estar disfrutando de la gente con la que uno se siente cómodo y disfrutando de la familia o de sus amigos, pasarlo o en la clínica, o en el hospital, cuidando a alguien, o estando lesionado, realmente es muy feo. Entonces, llamar a la población a que estemos un poco más tranquilos, que estemos un poco más cuidadosos, y justamente para que no se nos empañen las fiestas, que es una época del año realmente linda, ¿no? Nos preguntan por aquí qué sucede con esta famosa marca de este líquido que usan los deportistas, que tiene como la parte, como sí. Arranca con gato. Sí. es bueno. Sí. Ajá. A ver, el aporte, ¿por qué? Porque no solamente tiene el agua libre, sino que tiene sodio, potasio, cloro, son todos electrolitos que uno con la transpiración o con la diarrea o con el vómito, sí, perdemos en mucha proporción. Claro. Entonces, el aporte de eso, tomar una o dos botellitas por día de esas, realmente es lo ideal, ¿sí? Ajá. Obviamente, después el aporte de líquido de agua libre es fundamental, pero si uno pudiese aportarle eso, obviamente es muy bueno. Doctor, ¿y cómo se conjuga eso con el tema de la presión? ¿Estas bebidas suben la presión o no tienen influencia? No, en la medida que tienen la concentración que tiene, es como si, para que entendamos, es como el plasma de la parte líquida de la sangre nuestra, ¿sí? Que es el plasma, sí. Es básicamente más o menos la misma concentración de lo que tiene ese líquido. La concentración de una membrana plasmática. Exactamente. Qué bueno. Es una cosa isotónica, claro. Por decirlo de alguna manera. Tiene la misma concentración que nosotros lo que tenemos en la parte líquida de la sangre. Entonces, es realmente buena. Perfecto. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por este contacto, y si sigue la ola de calor, seguramente vamos a estar dialogando nuevamente. Gracias por esto. Carlos. Muchas gracias por el aporte, y bueno, y saludo enorme a toda la gente de UDEM, que seguramente están todos de guardia, todo sigue funcionando normal, 24, 25, 31, primero nomás, calculo yo, sí. Sí, por supuesto, no. las guardias, así que se cubren como corresponde. Sí. Y déjame saludarte en forma personal y para toda tu vasta audiencia que me consta, y a toda la ciudad de Saladillo, que tenga una muy feliz fiesta, Carlito. Muchísimas gracias. Saludo enorme, felicidades, hasta luego. Gracias, igualmente. Ahí estábamos con el responsable de UDEN, el doctor Marco Gasparetto, con contundencia, lo que decía. Si querés repasarlo, por supuesto, está en el portal de la radio de la 106.com en un ratito nada más, pero hay que hidratarse, hay que tomar estos líquidos.